Bienvenidos a Casa Fractal. Estamos haciendo radio, radio fanzini, tumbado, revuelto, más punqueto. Y bueno, aquí en casa, experimentando con la radio. Sudaca, bienvenido. Muchísimas gracias. En vivo, Radio Fanzine Tumbado Revuelto, como lo acaba de explicar la señorita Marcela Martínez, habitante ilustre de Casa Fractal. Estamos en la Casa Fractal, a dos casas de una famoso antro de hace como 10 años, donde dicen que picaron a alguien, pero también había unas pachangas sudacas y fiestas Marley. Y esta calle volvió a tomar vida desde hace año y medio con el emprendimiento de Casa Fractal. Contanos un poco de qué trata Casa Fractal y por qué decidieron hacer este taller de escritura creativa, Marcela, ahí como para que los oyentes entiendan un poco como la dinámica que se estuvo dando en el mes de mayo. Bueno, Casa Fractal es una casa cultural, un espacio que estamos para posibilitar otros procesos culturales de la ciudad. Somos un espacio independiente, autogestionado. El taller de escritura creativa nace desde la conspiración con Tambo Cold War, que es otro de nuestros amigos que en estos momentos no están porque están con Lorenzo, que es el bebé, cuidándolo. Y quisimos hacer este taller de formación con el queridísimo Harold Pardey, desde la experimentación, desde la escritura, y comenzamos a realizar todo este taller en el mes de mayo. Comenzamos el 9, terminando el 30, y después, como resultado, hacemos esta radio, Radio Fanzini Tumbado Revuelto Más Punqueto, que hoy ya lo tenemos en vivo, en físico, y que vamos a ir compartiéndolo con todos nuestros oyentes. ¿Cierto, Bauer? Cierto, reportando aquí, haciendo mi entrada en esta radio, porque esta es la radio fancinera Tumbado Revuelto, lectura, la mano, banda sonora de la vida, caballero. Estoy muy contento aquí de hacer parte de esta mesa de radio. Vamos a... Este pequeño programa está dedicado a un poco a la motivación del taller, ¿no?, que fueron los fanzines. Vamos a escucharnos aquí un audio que nos ilustra un poquito cómo va la onda del fanzine, ¿no? Entonces, vamos aquí con este, con esta película. Personalizado porque se lo entrego a una persona, un grupo, etcétera, etcétera. E interactivo porque siempre me gusta que la gente que lo recibe haga algo. Pues esto ya se lo deja a la persona que menestilarlo o arrinconarlo, pues que ponga, que escriba en los huecos que hay en blanco, o que ponga algo más de su parte, etcétera, etcétera. Bueno, el taller tuvo su tumbado. Estuvo muy desde las sonoridades también, desde cómo escuchamos la Cali, desde nuestra música, desde nuestra cotidianidad, escribirla, sentir la calle, sentir el barrio, sentir cómo nos transitamos, cómo nos movemos, y bueno, fue un taller experimental por el queridísimo Pardey, desde textos caicedianos. Mucha gente se está enloqueciendo en estos días aquí en esta ciudad. Lo que pasa es que estamos pasando días difíciles. Eso es lo que yo le digo a la gente apenas puedo. Pero que no se ponga muy moscas, que las cosas tienen que cambiar. Eso es lo que les digo, man, que las cosas cambien. Es una época que se nos está viniendo encima. Conozco a un amigo que le da miedo pensar en él porque sabe que todo lo de él es mentira, que él mismo es una mentira, pero nunca puede, ha podido, podrá aceptarlo. Sí. Es un amigo que trata de ser fiel, pero no puede. No. Lo imposibilita su cobardía. No se pudo amoldar a los estudios ni a la callejeadera. Encerrado vive dándole vueltas a la idea de coger un día y tirársele a esas paredes que tanto observa. Sí, señores. Como lo dijo ahorita Marcela, estuvimos trabajando un poco alrededor de la escritura creativa con autores que han plasmado en la literatura, en los fanzines, en el documental, sus imaginarios sonoros. Y por supuesto, Andrés Caicedo estuvo allí, pero también trabajamos un poco con una banda sonora ligada a Héctor Lavoe, a el señor Piper Pimienta. Estuvimos en el barrio obrero, caminando la ciudad, fuimos a la casa del melómano. También trabajamos un poco esta banda Superlito, que tiene un álbum dedicado completamente a Cali, Sultana Manual Psicodélica del Ritmo. Aquí hay un temita que me gusta de ellos, te lo voy a poner Bagual para que... Poco lo pone, no sé por qué, pero aquí va este sobre todo Pedro Robeto y el señor Pipe Bravo. Aquí tenemos a Juanito Funky Bugalú, ya viene la estrella del Bugalú de la radio, Juanito. Llegaron las fans, Juanito, te están esperando tu hermosa voz. Empieza a llegar cada vez más gente a Casa Fractal, a la radio Fanzini, tumbado revuelto, más punqueto. ¿Qué es un fanzine? Un fanzine es libre expresión, libre albedrío, con el papel. El taller de escritura creativa, sonoridades y resistencia cultural en la Cali Calentura, a partir del imaginario que se ha construido sobre los fanzines, intentó encontrar como una voz colectiva plasmada en Radio Tumbao, revuelto a lo punqueto. Un fanzine básicamente es la posibilidad que tiene toda persona de expresar su punto de vista sin ninguna censura editorial, con los elementos que tenga a la mano. La premisa es hazlo tú mismo, y eso fue lo que hicieron los chicos y las chicas durante todo este mes. Encontrarse a partir de la lúdica los días sábados en el horario de la tarde en Tambo, en Casa Fractal, caminaron la ciudad, se vieron algunos materiales fanzineros y luego decidieron hacer un lenguaje libre, máxima expresión, lenguaje libre. ¿Qué es un fanzine? El fanzine es un medio de expresión libre en el cual no tienes a nadie detrás que te diga qué es lo que tienes que hacer, y creo que puedes expresar todas las cosas que tienes en la cabeza y que no te atreves a decir de algún modo, a lo mejor. La imagen es la prueba de que todos podemos escribir, y es eso. Fanzine es simplemente una publicación independiente, sin censura. Un instrumento de comunicación a dos niveles. Por un lado, la comunicación que se produce entre el autor del fanzine y su lector, y por otro lado, esa comunicación que pretende producirse entre el autor y el resto del mundo. Un fanzine viene a ser como un mensaje entre una botella. Entonces esto lo lanzas y no sabes quién lo va a recibir ni quién lo va a leer. Para mí un fanzine es decidir arte a nivel editorial. Pues es un pedazo de papel que contiene ideas. Con el fanzine solo hacemos con fotocopias, Pedro. Revistas que hacemos nosotros para la gente, de fans, revistas de fans. Un fanzine para mí es una revista de cómics hecha por aficionados. Para mí un fanzine es una excusa para escribir de alguna manera sin tener ningún tipo de presión editorial y una excusa también para saber hasta dónde puedes llegar escribiendo. Y sobre todo es ensayo de lo que podrías hacer si realmente tuvieras algún tipo de presión editorial. Esto es un libro, esto es un fanzine. El fanzine no desapareció hace años ya, la gente sigue haciendo esas cosas. Aguante los fanzines. En Cali hay una pandilla hace mucho tiempo de la Musa Enferma, el colectivo El Pasquín. Fueron como los pioneros en esta exposición gráfica de pensamiento. Luego se lanzó el parche de Subca, Charrería Gráfica Editorial, y el colectivo Surcista, del cual hizo parte mi amigo aquí, Juanito Fonky Ugalú, que nos quiere hablar un poco en la radio. Buenas noches a la asistencia, a la audiencia de este Tumbao Revuelto. Aquí haciendo presencia un poco con las sonoridades latinas, esta noche de encuentros de productivos alrededor de la cultura y la creación. Aquí estamos rodando un poco de música de aquellos tiempos primigenios donde el género latino se expandía por el universo. Juan es un enamorado de la década de los 60 y los 70 en la ciudad de Nueva York, en las que la violencia agobiaba a toda la comunidad y la sociedad, y toda esa violencia se veía transformada en fenómenos musicales importantísimos como el punk, el bugalú, el disco y otros ritmos que se me escapan. Me gustaría que Juan hiciera su entrada a esta radio del Tumbao Revuelto Fanzinero, banda sonora de la vida, con el siguiente tema. Por favor, escuchen. Bueno, uno en estos espectros musicales se encuentra con versiones, se encuentra con escenarios, con armonías. Y escudriñando me encontré a la señora Carol Kay, y documentándome me di cuenta que es considerada la mejor bajista del mundo en la historia de la música contemporánea. Y hacia el año 74, si no me equivoco, hace una versión de género. Vamos a escuchar a continuación Bugalú, la señora Carol Kay. Muy buena música acá, dice Marcela, ¿no? Bueno, Marcela, vamos, tenemos por acá unos audios para nuestros oyentes, bien interesantes, de la previa del fanzine, ¿no? Báguale, ahí ya está listo el cable, ¿todo bien? Como la previa, vamos a ver si nos funciona ese aparato. 5, 4, 3, 2, 2014, decía mi abuela cuando estaba trabajando en la YECA. Acá, Sudaca, voy, satélite, subsisten, experimentando. Comunicándolos con mano negra hoy, desde una casa fractal sin tiempo y sin tierra. Como fan sin tierra, y Hugo Caicedo lo expresaba, esperándose comunicar con mano negra, presente. ¿Qué es lo que se conspira en esta casa? Aquí encontramos al señor Aves Perdidas, @yahoo.com, caminante eterno del distrito. Letras, más letras, abrazos, la visita de Hugo, muy bacana, hermano. Hugo Caicedo nos visita. En la radio Falcín tumbó revuelto, recibe la visita de ¿quién? Del trauma. ¿Quién llegó? El poeta del conocimiento. El conocimiento, Tomba, invitado especial. Ya hay tombos de 10,000, solo quedan de 20,000. La otra vez salía yo con 1,000 libras de la olla cuando el tombo me atrapó y me dijo, trauma, ¿qué llevas ahí? Yo le dije, no te importa un culo. Es mi hierba, me la voy a fumar. Tú no tienes derecho de venirme a impuestear. Por eso yo te digo, ya no hay tombos de 10,000. Solo quedan de 20,000. Ya no hay tombos de 20,000. Y corrigiendo a los cerdos que aún nos ubican, transmite del circo Radio Sudaca Subsisten por siempre. Toma, Hugo Caicedo. El mismísimo del barrio La Riera, americanísimo. Buena. Cuentan que Buciraco tomaba con él en los días pasadas. Por eso siempre se aman y sonríen. Bueno, pero este es pues el informe peripatético, trashumante, callejero, por la Cali calentura, el caballero sonoro Maelo. Vamos a ver qué suena, Maelo, ¿qué suena? El carro de la niña. Ese. Toma dos. Sí, eso era un audio ahí en la previa de que estamos haciendo un rancín, mira, un fanzín radiofónico, ¿no? Esto es cruzando la radio con el fanzine. Aquí nuestro amigo Bagual Sampling del satélite Surciste en la radio Relajo nos quiere hablar un poco de esto que estamos haciendo para el público que nos está sintonizando acá en la radio. Contanos un poco, Bagual. Sí, Pardo, yo quería, con este micrófono que resalta los brillos y los medios, quisiera que entendiéramos que esta propuesta fanzinera radiofónica es una reinterpretación de lo que se conoce como fanzine a partir del texto y lo gráfico. Este fanzine pretende ser un fanzine radiofónico, sonoro, utilizando todo a partir del espectro de las frecuencias que generan los sonidos. Con esas frecuencias pretendemos pintar el espectro espacial y de tiempo con todas las personas que nos acompañan en este momento, que están parando oreja. Con esos oídos limpios de cera, bien afinados, esta es la propuesta del fanzine, ¿no? Colorear con el espectro resultante de las frecuencias que maneja cada persona con su voz. Correcto, Agua, mejor no te puedo quedar. Yo quisiera que Marcela le contara un poco a la gente, a los oyentes, a los habitantes que tenemos ahorita en Casa Fractal, qué está ocurriendo y qué pasó ahorita como en el lanzamiento, en el fondaje. Contarles un poco de eso. ¿Cómo está? Bueno, hoy estuvimos con la muestra de nuestro Radio Fanzine y Tumbado Roberto, más concreto, en el Centro Cultural del Fondaje, en el marco de la Fiesta de la Música, compartiendo con los asistentes del fondaje. Estuvimos leyendo algunos textos que hicimos, compartiendo con el fanzine, regalándolo, también estuvimos escuchando música de la que también hizo parte de nuestro taller. Y bueno, con la brisa y la buena vibra la pasamos muy bien. Qué bueno. Me cuentan que el poeta Trauma estuvo con ustedes ahí apoyándolas, ¿no? Y apoyándolos al parche. ¿Cómo fue esa experiencia con uno de los fanzineros más reconocidos del underground caleño? Bueno, fue... el Trauma es un personaje de esta Cali calentura. Nada, muy bien, su energía acompañándonos desde la previa. Algo pasa aquí. Trauma hace falta porque no está aquí en estos momentos, me pregunto yo. Trauma, te esperamos, llega. Vamos a invocarlo con una canción que le gusta el Bajo al Pop. Déjame poner esta, bueno. Con el permiso de Juanito Funky Ugalú, me la va a robar unos 3 minutos. Esta canción influenció mucho el fanzine, ahí va. Vamos a seguir hablando del trauma. Es que el trauma es re buena vibra. Es un poeta callejero muy bueno. Bueno, voy a compartir un texto del fanzine Tumbado Revuelto más Punqueto. Cerros tan sonrisas en la calle que danza, despierta alerta, la noche comienza, bailemos, le insistió, tiremos un pasito, punteamos, giramos, se siente el tambor, bam, bam, la banda sonora que llega y sorprende a los hinchas, que arden, se agita el ambiente, tú tienes un santo pero no eres babalao, gozamos al ritmo bien contaneados, aceleramos el tumbao en la vuelta final, el corazón que aplaude regresa fanso ante el caos morboso de querer presenciar, la calle se limpia, el baile se pausa, estamos completos, sigamos el rumbón, se escuchan los gritos, vuelan las botellas, cada cual en su historia vive su versión, camina pa'lante, no mires para el lado. Excelente. Ese es el texto de nuestra amiga Nativa que se fue para los Estados Unidos, pero nos mandó el trabajo. Un saludo a Nativa, le haremos llegar la grabación del fanzine, ¿no? Radiofónico, Tumbado Revuelto a lo Punqueto. Bueno, pero igual, como estamos poniendo también música, ya Juanito nos va a preparar otra de sus descargas, pero creo que antes Bagual quería seguir disertando sobre la historia de los fanzines y su impacto como en la cultura en general. Creo que traías un material preparado mientras Juanito busca la música. Sí, exactamente, pero antes de eso tenemos un reportero que nos está actualizando la información. Con su ayuda se estampó 12 años después la primera huella humana sobre la superficie lunar. Momento histórico en la voz de Armstrong. Aunque la superficie parece muy arenosa, cuando se acerca más parece polvo. Voy a bajar del módulo ahora. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Humanidad. Gracias. Excelente, Jaguar, siempre con esas joyas sonoras de la radio, ¿no? Reivindicando el poder de la radio, aquí cruzándolo con el fanzine. Cuéntanos qué viene, Juanito. Bueno, vamos a ir a los tiempos primigenios del origen del bugalú, cuando zarandeó los códigos vigentes de la música latina. Vamos a escuchar a la banda del señor Ralph Robles, dominicano que creció en Nueva York, un bugalú, Banana Juana. We'll be right back. conozco muchos años. Por ahí anda viendo todo el material. Bueno, Marcela, seguimos acá en la radio. Pero me ha aguantado otra sorpresa. Vamos a hacer la tarea juiciosa, vea. Porque no nos olvidemos que en los 80, particularmente en España, se salió de una dictadura, se estaba en plena transición, y había un poquito como esa gana de romper con todo, ¿no? Entonces los fanzines eran loquísimos. Yo recuerdo un fanzine que había en Málaga, se llama Te Amo Anónimamente, que era un fanzine de cotilleo de Málaga. O sea, te contaba, Periquillo salía con Menganillo, tal y cual, y ya está. Y el fanzine era increíble, porque era como el hola de los modernos de Málaga, ¿no? Claro, ese fanzine ahora mismo no tiene razón de ser, ¿no? Yo creo que los fanzines, yo creo que sí, que están mucho más elaborados, que las personas, hay muchas personas que han estudiado programas de maquetación, que son diseñadores web, y todo eso se refleja mucho. Están ahora mucho más trabajados, mucho más elaborados, el nivel de calidad ha subido mucho, pero siempre pensando que el nivel de calidad, en la medida en que antes la gente no precisaba calidad, la gente buscaba más expresarse simplemente, ¿no? Ahora la gente para expresarse también lo quiere hacer bien, ¿no? Cosa que también me parece que está bien, ¿no? O sea, cada fanzine tiene su momento, ¿no? Pues este es un fanzine que hacíamos un grupo de aficionados a los TVOs de superhéroes en los años 80. Es muy especializado, habla de TVOs y de superhéroes. No habla de ningún otro género, a pesar de que el mundo del cómic es riquísimo, pues estaba muy centrado en ese tema. Era una época en la que unos cuantos autores habían roto una frontera que había en el TVO clásico de superhéroes y había un boom en ese aspecto. Salieron muchos fanzines especializados hablando del tema que aportaban a los aficionados una información que no tenían de otra manera. Por ejemplo, antes cogíamos, en los años 80 cogíamos una revista de información americana, traducíamos un artículo, una entrevista, una reseña y la pirateábamos directamente a nuestro fanzine. Ahora hacen lo mismo, pero en los blogs. Ahora en un blog cogen la entrevista, la traducen, te la cuelgan. El que no domine o le canse leer en inglés, pues tiene acceso a la entrevista traducida porque hay gente que lo está haciendo. Y en el futuro pasará lo mismo. Ahí está. Mauel, me has llevado a abrir la máquina del tiempo fanzinera. Tengo un bello texto de Rafael Uzcategui, uno de los fanzineros venezolanos que llegó al Calitrópico en el año 2002, si no me falla la memoria, en un encuentro de pensamiento alternativo. En esa época Sunkuno salía a la calle a buscar gente que pensara diferente y se generaran movidas. Eso lo trajo una gente de Terry, todo este parche ecologista. Le dieron un taller de fanzine y nos regaló un libro que se llama Corazón de Tinta. Voy a citar a Uzcategui para él, que es un fanzine. Y él dice lo siguiente: el espíritu punk, hazlo tú mismo, debe privar en la elaboración de la publicación. Tampoco hay reglas escritas sobre el formato y la diagramación. Experimenta, recicla. Si no hay computadora, hazlo a máquina de escribir. Si la máquina se daña, escribe los textos a mano. Pero sobre todas las cosas, diviértete. Un dato: en las imprentas encontrarás mucho material que se desperdicia. Rafael Uzcategui, en el libro Corazón de Tinta, se puede conseguir en el internet. Entonces, cuéntanos un poco, Marcela, cómo llegaron a la idea colectiva de construir ese fanzine que tiene como un poco de todo esto que plantea Rafael Uzcategui, ¿no? Cuéntanos un poco de ese proceso fanzinero. Bueno, el proceso de la creación del fanzine tomó un rato más punquete. Cada uno de los participantes al taller, desde su manera de escribir, empezó a la creación del fanzine, cada uno desde una hoja, dos hojas, desde su estilo. Empezamos a hacer algunos, hicimos collage, otros desde la tipografía, desde el texto. Y bueno, empezamos a tirar ideas y salió tumbado, revuelto, más punqueto. Y bueno, no, lo tienen que ver porque quedó bellísimo. Bueno, excelente. Acaba de llegar la gente de Radio Relajo. Saludamos a Oscar Saber, el señor Saber acaba de hacer su aparición, apoyando siempre las radios fanzineras, piratas, experimentales. Entonces vamos a poner un toque de un audio de esos recorridos que hizo la gente para construir el fanzine. Esto creo que fue a mediados de mayo, cuando nos fuimos para Obrero, pero antes hicimos una pequeña estación ahí en la gruta y esto fue lo que capturó ahí la radio. 3. Cali Calabozo, Cali Calentura, nuevamente los fantasmas caicedianos se han arrojado sobre nuestra psiquis. Hemos llegado a la gruta, ya han llegado unas chicas a ofrecernos, ¿qué productos que están vendiendo, chicas? Galletas autorizadas por la NASA para enviar gente a la luna. Galletas, ¿y por qué, cuándo surgió ese emprendimiento canábico? No, es una grabadora, estamos haciendo la crónica urbana. ¿Cómo surge ese emprendimiento canábico? Pues creciendo con la cultura de la cannabis, ante todo hay que expandirse con lo que hace bien a la mente. ¿Y hace cuánto vende la galleta? Hace como 3 años, pero no son constantemente, no, porque se viaja bastante también. ¿De dónde eres? De Cali. Una caleña vendiendo galleta. Chicos, ¿quieren hacerle alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta aprovechando los personajes que nos presenta la cannabis activa? Y además de galletas, ¿qué otras cosas haces? Ah, soy artesana también. Sí, claro. Hago de todo un poquito. Me encanta la culinaria, de todo. Uy, acabo de ver una fanática de René. Venga, mi marco es de Latinoamérica. Sí, ¿Tenés, no, ¿qué tenés? La pena nació René. ¿Tenés a toda calle 13? Quiero que sea la calle 13, también porque estaba viviendo en esa época en la calle 13. Ah, me la por René. No, y también por René, porque está bueno. ¿Sí? Buenísimo, dicen las chicas. René. ¿Y por más? Tiene más labia que esa puta. Sí, no, habla como mierda. Oiga, ¿cómo haciendo también una grabadora o qué? No, es una cerveza. Era una cerveza. Hay un trago, Tiene un trago y está lo mío. Ah, bueno, gracias. Sí. ¿Ustedes no tienen piel roja de pronto, chicas? No, tengo otro cuero así normal. No lo puedo. No, ahora como de fumar un peche. Las galletas. Ey, o sea, qué fuerte lo que no te lo vayas. Vamos. Eso fue saliendo para el Obrero, la primera estación, la gruta, nos encontramos con las chicas de las galletas. Fue todo un descubrimiento, esas galletas, pero hay gente que dice que no le causó ningún efecto. La señorita Malicia nos puede contar si la galleta realmente era una galleta. Bueno, llegó Juanito Funky Ugalú, ¿qué más sigue de música? Se está llenando la casa, está preocupada Marcela, yo siempre le dije que el fanzine no es masivo, y más el radio fanzine, imagínese. Bueno, quiero ahorita rodar un poquito de música contemporánea, sin salirnos del género experimental latino. Vamos a escuchar a continuación el experimento del señor Ray Lugo, venezolano de Nueva York, con la banda Cocolo, la canción Soul Power. Headphone connected to your backbone connected to your leg bone connected to your ass bone connected to your good bone connected to your chest bone connected to your titty bone connected to your frame bone connected to your sweet bone, headphone connected to your backbone connected to your leg bone connected to your ass bone connected to your good bone connected to your chest bone connected to your titty bone connected to your brain bone connected to your sweet bone. With a loud growl voice got real proud and how you could be my sweet soul sing now. With a loud growl voice got real proud and how you could be my sweet soul sing now. With a dry style new route down south black out we can make the feeling linger. With a dry style new route down south black out we can make the feeling linger. With a keep the bass in the bone tell your mama you're not coming home. With a keep the bass in the bone. Tell your mama you're not coming home. With a loud growl voice got real proud and now you could be my sweet soul singer. Headphone connected to your backbone. Backbone connected to your leg bone. Leg bone connected to your ass bone. Ass bone connected to your good bone. Good bone connected to your chest bone. Chest bone connected to your titty bone. Titty bone connected to your brain bone. Brain bone connected to your sweet bone. We'll be right back. your hand bone connected to your good bone connected to your chest bone connected to your titty bone connected to your brain bone connected to your sweet bone. Holla, holla, holla on the big campana, holla, holla, holla on the big one, yeah. Holla, holla, holla on the big campana, holla, holla, holla on the big one, yeah. Holla, holla, holla on the big campana, holla, holla, holla on the big one, yeah. Holla, holla, holla on the big campana, holla, holla, holla on the big one, yeah. With the head bone to the back bone, to the dibby, dibby, dibby, dibby leg bone, to the chest bone, to your sweet bone, to the dibby, dibby, dibby, dibby back bone. Say holla, holla, holla on the big campana, holla, holla, holla on the big one, yeah. Holla, holla, holla on the big campana, holla, holla, holla on the big one, yeah. Holla, holla, holla on the big campana, holla, holla, holla on the big one, yeah. Holla, holla, holla on the big campana, holla, holla, holla on the big one, yeah. La otra vez conocí a Enrique, uno que le dicen el lobo feroz, que hasta por cierto estaba medio loco porque a la novia que tuvo le salió vampira o algo así, y Enrique había quedado con la teja corrida de la impresión. Vengo de una raza notable por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco. Lo cierto es que aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan de noche. Diremos pues que estoy loco. Concedo por lo menos que hay dos estados en mi existencia mental. El estado de la razón lúcida, que no puede discutirse y que pertenece a la memoria de los sucesos de la primera época de mi vida. Y un estado de sombra y dudas, que pertenecen al presente y a los recuerdos que forman la segunda era de mi existencia. Lo que pasa es que soy muy feliz en la duda y en la sombra. Excelente con esos audios caicedianos. Qué buena onda, Bagual, has hecho la tarea muy bien. No tengo dinero para pagarte tanto amor por el satélite Sur System, pero la ganja siempre habitará los caminos de tu hijo Maelo, ya verás. Por eso, que vivan los sudacas. Acá viene un temita de Che Sudaca, para que la gente se conecte con la movida mañana, el puto amo de la anarquía. Liberación en el internet. No me deja. Tú no comprendes este amor, porque en el alma no vives los momentos del ayer en que... Melómano empedernido, Bagual, caballero sonoro de la Cali Calentura. Pasa que acabó la cerveza o acabó la plata para comprar cerveza, es lo que pasa. Esperemos que el próximo taller llegue más gente para que las cervezas siempre nos habiten, porque fanzine sin cerveza no es fanzine, porque el fanzine no es para hipsters, dijo Saber. Espérate, yo le vuelvo y le digo acá en este, no, espérate, radio fanzine a lo punqueto ya. Bueno, yo llevo haciendo fanzines desde los 90. Hay han existido algunos hitos de carácter semilegendario, como en su momento fue Sudaka Comics. Sí, sí, ahí está, sigue. A continuación, en el 2003. Escuchate esto, Agual. Me decís quién lo canta y te doy un premio. Te doy la boleta de la Libertadores del Cali. Llegó el demon amante, gato de aquel mi transhumante. Urubutanga, oh, diosa, jugosa de labios apretados, el carbón. Hijo de la diosa Cali, ahijada de la señora Achue. Baila y sus ancestros le dan la magia, Angola. Cuando yo la miro me da sed. Lo único que le digo, si me abren el micrófono, que los quiero, porque yo sé que mi muerte no está lejos, pero igual voy a disfrutar como todos los días felices que siempre vivo. Entonces, no quiero que crean que si muero seré infeliz. Eso es mentira. Pero vos te estás aburriendo desde el 98 que te conozco. Contanos cómo eran las muertes, cuántas tenés, cuántas vivas. No sé, pero afortunadamente sé que hoy he vencido otra vez los infortunios del tiempo y volví a vencer y estoy aquí entregando la bandera de que soy de acá, porque si no la devuelvo no sería nadie. Entonces el que no regresa a su identidad no tiene por qué hacer alegorías de lo que nunca hizo en su vida para pretender ser alguien que el dinero compró. Mandinga para las niñas, a las que saltan, y a las que brincan. Y están re lindas en Monterrey, por la marina. Mandinga. El Urucutanga. ¿Tenés Urucutanga? Agüita para el trauma. Con apio, por favor. Pero venga claro. Ponete, pa. Lo que pasa es que los buses me asfixian, aunque no sea pasajero. Pero quiero un hongo. Me ahogan, me han hecho perder los pulmones, a veces la conciencia, a veces no tengo razón y ni siquiera quiero pensar en subirme en uno de ellos. Por eso siempre viajaré en 700, no en 1500. No pagaré un pasaje por lo que me exija el sistema, ni por lo que nadie me diga. Viajaré por lo que mi locura me diga. Ese es el precio que vale mi sistema. Llegó el agua a la trauma, Marcela, para el trauma, para que se oxigene, H2O. Todo no puede ser Cherrinol. ¿Qué sigue ahora entonces? Contanos un poco, Juanito. Vamos a escuchar la leyenda Machito, Fran Grillo. Machito, que fue una de las figuras estandarizadas de lo que se llamó el primer movimiento de la oleada latina en Nueva York. Maestro que tocó junto a Dizzy Gillespie y que aquí nos presenta junto con Afro Cubans, No Con Wood. Parche, llegó el parche a Radio Cancini. Llegó el revuelto, más completo. ¿Quién se nos Radio, desde Casa Fractal. Llegó el trauma, llegó. Le transmitimos al mundo con mucha armonía, paz, para que todos copien que Colombia es una sorpresa. qué sabiduría y cosas buenas. Ustedes los que tragaron el cuento me dan pesar. Por eso les dedicamos estas grandes canciones que los llevarán al ritmo célebre de estar contentos en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier espacio. Que el podcast quede bien, hay que hacer el Voz Populi. Entonces usted es la reportera hoy, ¿no? Recuerde que esta es la Radio Fanzine, entonces han llegado los habitantes, están llegando gente, entonces pregúnteles las impresiones sobre el fanzine, sobre lo que han visto. Estamos acá. Ahí está Marisa, que le puedo tirar. Bueno, voy a comenzar por acá, belleza. ¿Qué te ha parecido la Radio Fanzine Tumbado, Revuelto, más Punqueto, en vivo desde Casa Fractal? Bienvenida. Bienvenida. Un hongo sonoro con triple aureola. Qué verdad. Bien, esa ha sido la impresión de nuestra amiga. A ver, por acá, ¿qué opinan del Radio Fanzine Tumbado, Revuelto, más Punqueto, de lo que puedes ver y estás viendo y estás escuchando? Yo acabo de llegar. Buenas noches, Violeta. Yo acabo de llegar y no he leído el fanzine, pero yo estaba queriendo hablar hace rato de un libro que me estoy leyendo, que ha sido un libro maravilloso, esos libros que le cambian a uno la vida, y ha sido un libro que me ha significado mucho en términos como de la transformación narrativa que puede existir, ¿no? Y se llama Los Detectives Salvajes, de Bolaño, y es una chimba, y me ha gustado un resto. Estoy enloquecida con el libro. Mira, hay unos libros que me han cambiado la existencia, y eso es uno de los libros. Y pues bueno, yo lo... Sí, a ver, aguante en Lima, y Bolaño, y todos esos reales visceralistas, hijo de puta, porque pues parce, eso es la poesía, y pues una chimba, eso no me leí el fanzine. Bueno, música, piden los asistentes. Bueno, voy a tener un fanzine sobre una cerveza, representa mucho. Bien. Es el esfuerzo de muchas personas que creyeron en sus expectativas y que colmaron su sabes y cierto con todo lo que pensaban llenar para el mundo protesta que les compete. Está mucho. Hay unos escritos, porque fui el primero que lo leí en papel fotocopia. No en el papel que ustedes lo ven ahora. Pero me encanta la rudeza en que las formas de las mujeres le transmiten al mundo esa forma alternativa de uno no estar tranquilo como hombre. Ellas saben cómo manejar vuestros desaciertos. Pero ante todo, yo les digo que excelentes poesías, re lindo. Y el papel en que lo sacaron, enamora al que sea, cualquiera compra eso. Bueno, los amantes de la Blackberry y todas fucking shit, suerte con mi estilo de vida. Pero yo prefiero como tener un bolígrafo y un cuaderno viejo para expresar mi sabiduría. No chateando o queriendo ver, bueno, ni sapo, ni cepo, ni yo, ni silba, él entiende. Pero ahora vamos a escuchar mi espíritu de Luis Alberto Spinetta. Mi espíritu se va. Bueno, seguimos aquí escuchando el espectro latino. Vamos a escuchar una banda que se llama Ocho, del siglo XXI, donde nunca, a pesar de ser de este siglo, nunca pierde la esencia y se conecta con aquellas raíces que hicieron grande el género latino. Vamos a escuchar Mamey Colorado. Y bailen, pues, ¿para qué llegaron? Thank you.

songs of freedom, songs of freedom. Todos estamos como en una prisión, en una cárcel inmensa, y más ahora cuando la posibilidad de expresarse no está siendo reprimida solamente por las fuerzas de choque, sino también por lo sutil, por maquinarias que no dejan que la gente se piense colectivamente lo que está ocurriendo. Es algo inherente al Babylon System y al tipo de estructuras que dominan los espacios de opinión, para que todo se mantenga bajo control, entre comillas. Sin embargo, hay fisuras, no son tan fuertes como parecen, aún podemos vencerlos. Los focos de rebeldía se expanden por todo el planeta. Hay que escuchar los intergalácticos zapatistas, estudiar la organización de sus caracoles de resistencia y escuchar a Bob Marley, que nos enseña que el amor es posible entre seres cósmicos de distintas galaxias. Aguante los fanzines, aguante Radio Tumbado Fanzinero a lo Punqueto, aguante la fiesta de la música, aguante la rebelión fanzinera. They say, Ruby, you're like a dream, not always what you seem, and though my heart may break when I away, let it be so, I only know, Ruby. Ruby, you just don't know. Sacaron los fanzines, no lo vengan a comprar. Sacaron los peches. Sacaron los peches, bueno. Pero llegó nada más ni nada menos que la cúpula fanzinera de inicios de la Cali Carrera. Juan Carlos Guayara, claro, el Surcisten, está el señor Ustok, el pelota gráfico contra, el señor Pecho, que lo devolvieron de Argentina. Lo devolvieron de Argentina, estamos unas declaraciones. En Argentina me dijeron. Carlos Salcedo, va. También. Americanísimo. Es que, está llegando la gente, eso es increíble. Ciertos dos. Y llegó Ian Hiscott, que ahorita va a preparar la descarga. Esto no es mentira, bueno, es real. No somos virtuales, somos reales. Yo quiero leer. Es una revista bajo presupuesto. No me voy a quitar la gorra. Un fanzine es una revista de bajo presupuesto, donde la gente expresa de lo que es inconforme, de lo que nadie lo comprende, de lo que uno nunca ha querido tener, pero quiere que todos los otros lo tengan. Pero como uno piensa para todos, yo no deseo tener, pienso por ellos. Me parece que ha llegado el ser indicado para hablar de esto, porque no more, no more, no more, no more. Salsa en inglés para ustedes. No more, no cantamos mal, gringos. Con ustedes, señor Harold Cardell. Bajo el champion poniendo el sonido, sigue llegando, llenando la casa, Juanito. Te esperamos, Juanito, ya la... Bueno, avanza la noche, esta noche de resultados. Saludos a la vieja tribu fanzinera, a las leyendas, a los diseñadores que han llegado por aquí a unirse a esta noche de Experiencia Fanzinera, Radio Fanzinera. Bueno, vamos a seguir con los elementos latinos. Vamos a seguir escuchando una buena tanda de canciones un poco escondidas en la historia, un poco reservadas para la melomanía. Y escucharemos a continuación al señor Joe Batán. Quien es considerado el rey del Latin Soul con un tema del año 73, la canción Latin Strut. Canta Joe. Destruye el cerebro. El perro llega a la mesa. El placer de darme uña y pegar un perro. El placer de darle uña y pegar un perro. Radio Fanzine y Tumbado Más Revuelto, Casa Fractal, 20 de junio de 2015. Bueno, vemos a la gente por ahí entusiasmada, pidiendo Bugalú. Susana pide Bugalú, Hugo pide Bugalú, el Contra pide Bugalú, Pernet pide Bugalú. Entonces vamos a colocar algo que por allá en los 80s le decían el mosaico. Vamos a escuchar una pequeña selección, se va derecho, Bugalumanía. Listen, Michael, yeah. We're here with this guy from Catania, man. This is Hector. Yeah. I know he wants to play some kind of a boogaloo. fanzín. Tumbado, revuelto a los punquetos. Seguimos haciendo radio. Lanzamiento. ¡Qué humo! ¡Qué buen humo! La sucursal del afromestizaje. Andar por tus calles es entrar en sintonía con el Pacífico. Habitantes del trópico, es sabroso caminar por tus sombras y asombrarte con las tropas de la noche. La cultura es un arcoíris y cada uno puede creer en todo su ritmo. Bailar como si no hubiera más allá. Le damos la bienvenida a la gente que ha llegado con este tema, Mr. Pete Rodríguez. Parceros de Cali. Bueno, a bailar. Trauma, ¿cómo estás viendo la escena aquí en este momento? A mí me la suena porque después de que la música sea para uno estar en los estados más elocuentes de su sabiduría, que todo el mundo sea feliz, prenda un porro y se tome una cerveza, y que la suba en casa fractal. ¡Qué pachanga! En casa fractal, ¡qué pachanga! ¡Pachanga su vaca! Desde hace 9 años no hacíamos una, recortando los viejitos. ¡Qué pachanga! Todo el mundo fumaba marihuana porque era el anatalismo de Bob Marley. Al otro día eso, llegó la fiesta Marley y llegó Juanito Guayara con las ilusiones musicales que nos va a poner a gozar. Está tostada, comprendan que es radio experimental, llevamos 8 horas transmitiendo. Bueno, siguiendo la movida latina esta noche, encuentro en la casa fractal. Vamos con Jimmy Sabater, porque no todo es salchicha con huevo. Hiroko. Hiroko, Hiroko, acá manjere, acá manjere. A fiero, fiero, fiero, ro, eco, ñaña, eyife, ah, lafia. ¡Ah, lafia! We'll be right back. Eso va, igual, buenísimo. Que viva la rumba, la pachanga sudaca, la pachanga radial. Esto es Radio Tumbao Fanzine. Radio Fanzine Tumbao, revuelto lo punqueto. Se acabó la cerveza, se acabó la cerveza. Las mujeres, qué calor. Pero acá llega esta canción. Las puse a bailar. No hay cerveza, no hay cerveza. Show like I exit the turnpike. Too many MCs, not enough mics. 10 personas. Exit your show like I exit the turnpike. Too many MCs, not enough mics. Fanzine tumbado más revuelto. ¿LPs? No hay cerveza, no hay cerveza. A pesar de todo, estamos aquí, libertando otra campaña fanzinera. Aguante al fanzine y a la radio. Muy bueno. Tenemos una rifa en la radio Fanzini Tumbao. Una rifa. La radio de Sudaca Sur System. Crónicas de viaje subjetivo por Harold Cardell. Trauma, trauma, trauma, trauma. Qué buena música escuchamos. Vamos a bailar. Este tema, parce, voy a poner al señor Joe Batán un momentico. Ya vamos buscando qué vamos a poner. Convergencia de sonidos urbanos. Estuvo el grupo ganador del Petróleo en el 2014. Mi raza. Cantaron una canción LGTB, hombre con hombre, mujer con mujer, re bonita, reivindicando el amor alternativo. Porque el amor es amor, sin definición de sexo. ¿Sí o qué, Marcela? ¿Qué pasa en el bondaje? Bondaje. Bondaje, conspiramos la radio fanzine, leímos textos, compartimos, bailamos, Trauma compartió su poesía, sabroso, chango, hizo un daño con una cerveza, qué sudaca. Yo y Batán suena. Juanito Funky Ugalú lo va a traer en diciembre. Es tu misión. El bondaje fue una mezcla de sonidos de la diáspora entre urbana ancestral y chamánica afro. Los orichas pidieron su respectivo licor. Ya lo dirá Malicia con mejor es palabra. Chango nos quedó una cerveza porque el sonido es de él. Es el rey del mundo. A Yosile Pachango. Tiene un hijo de chango al micrófono. Trauma Hugo Caicedo. Parcero, así no los conozca, los amaré más allá del tiempo que no existe. Sé que vosotros liberamos cuestiones culturales y logramos amar todos los pensaciertos en los cuales no nos desempeñamos. Por eso el éxito en que nosotros nos hallamos es la hermandad en que vivimos. Ese mensaje me lo dio Manu en el Estéreo Picnic el 21 de marzo en Bogotá. Que me esconda y me vaya, no me digas que mejor que me aguante para ver si la cabeza me talla. Yo no quiero que me agarre la noche, no me pidas que ahora tire la toalla, no me pidas que me vaya corriendo, que me rinda sin pelear la batalla. Better villages, some people run and they go. Come on, they have to show on every picture in the fiddles. They wanna dance a little, charanga in the middle. Pull up and go. I make the records a kill, movies make them a hold. If I get the boots and track to my toe, it's a given channel. I am a filthy spirit, I love to whip the sickest. Don't let the boys put the people in a proper panic. I'm getting critical, people so cynical. We get more spiritual, all about the physical. And I've upstart shoot with no principal. Would have stopped when we all got the yard clinical. But a girl of crumbs out here in a funeral. I'm a bad eye, what a hysterical. If I feel hell, I say I get accidental. But do a fact, you don't think you can drop your mental. More happiness we give them. I am the drums, the bass, my melody, where I can swing them. I am the needle and groove, the dancing tools and the moves. We wanna party, we have nothing to prove. Tonight you're having no fears, dancing with musical chairs. Best hands are rubber boots, put your hands them up in the air. Try this last, body ties, I love your life, I eat ties. One love for me, empty. One love for me, empty. Mira que la gente ya no se calla. caíste de cabeza, y de la playa de accidental, por tu acento primitiva, yo vio mental. Legalización en la salida, para la gente que aún cree en su mate y en su propia vida. Legalización es el camino, legalización. Parce, en este momento voy a poner a la Lupe y hago este silencio porque la gente que sabe lo que es la Lupe, la baila. you've got to smile when you're down and out. And when you think that a time pill is the only way out. Now when your baby's left for you, yeah, you've got no one to come home to. That's the time to keep on. Don't forget everything will be alright, girl. Smile. I know you got the good God, I know you got the smile, baby. Now every time that I've got problems on my mind, I see no reason to stop pushing the car, cause I'm a winner. And people have tried to set me back and even make me believe that I'm a mean old cat. But I've learned, come on and keep on, yeah. Everything will be alright, smile, baby. You really got to come on and smile, come on and smile, smile, smile, smile, smile, smile, yeah. Now I've been hungry on the street, without a cent to get a bite to eat, without a roof on my head or a place to sleep, without a man to sit by, you can come and squat with me. But I've learned, come on and keep on, everything will be alright. Come on, girl, and smile, you really got to smile, baby. One more time, up the car, you got to, car, you got to smile. And one more thing, before it's too late, never let no man step on your face, and always feel that you're just his face. As the next person who wants to make you wait, and go on, come on and keep on smiling. Everything will be alright, cause I know you got to smile. Smile girl, one more time, smile baby. Won't sweat, you got to smile baby. Every time you look at me, you got to smile, smile, smile, smile. Everything will be alright, girl. God, I'm gonna take it home, it's gonna be my own. I got to smile some more. Esto es Radio Tumbao, Radio Fanzine Tumbao, sonoro, revuelto a lo punqueto. Bueno, por ahí nos hicieron una petición, el señor Contra, que TNT la van, entonces, para que lo disfruten en este día que sabemos que, una falla, no puede ser mentira, hágale. La radio también tiene sus descaches. Obvio, obvio, pero ahí va, no los defraudo. caliente, Cali ardiente, Cali demente, Cali cósmica, Cali sabrosa, Cali salsa, Cali pum, Cali, la Cali calentura. Guayara, un poquito. Por favor, hay que fumar sin exceso, pero viene un disco excelso. Gracias por las indicaciones. Para que la dale. Por favor, con Juan nuevamente para afilar hebilla. Pues por dale. Favor, como dirían vuestros ancestros, la próxima canción. Bueno, volvamos a conectar aquí. Vamos a escuchar a propósito de escenarios punquetos. Esta es una banda de New Yorkers que se llaman The Ghetto Brothers. Y en el año 71 también hicieron una cuestión entre el boogaloo y el punk. Entonces son interesantes estos sonidos exóticos y primigenios, un poco escondidos. Son 70, ¿no? Donde también los New Yorkers estaban peleando como destino y unidad nacional el derecho de no ir a la guerra del Vietnam. Entonces vamos a escuchar un poco esta de sonido entre el punk y el boogaloo. Un poquito de soul. Ghetto Brothers, Power. Problema técnico ahí, la radio está toster. Con la excusa de todos ustedes, vamos a usar YouTube. Ah, bueno, ya no. Changota vení, Changota vení, Changota vení. Con permiso de mi mayor, con permiso de mis mayores. Permiso de mis mayores. Con permiso de mis mayores. Vamos a ponernos a bailar con esta canción, parce. En estos días y ahora, señores, en que la música está muy moderna, todos solo quieren gozar. Los números que están de coco, ya les vamos a tocar unos pocos y van a gozar, van a bailar porque son, son, son sabrositos, son, son. Son las más lindas, son las mejores, son las más lindas, son las mejores. Seis, seis lindas. Santa Clara, Camagüey, y oriente donde nació Mariana Grajales. Radio Tumbao. Me voy pa' Morón, me Radio voy pa' Morón, Tumbao, me voy pa' Morón, pa' llevo mi mulata linda. Me voy pa' Morón, voy a apretarle en un ring. Me voy pa' Morón, me voy pa' Morón, Radio está tumbao. Me voy pa' Morón, caballero Morón. Bueno, y así vamos llegando a esta sesión final de la Radio Tumbao Revuelto Fanzine. Desde las 3 de la tarde transmitiendo, se ha cumplido un poco. ¿Qué está haciendo? Cuéntanos, Marcela, que es la que nos dijo que hay una movida que hay que anunciar. Cuéntanos. Vamos. Finalizando nuestra radio Fanzine y Tumbao más revuelto, más concreto. Wow. Este es un programa de radio, ¿no? Este radio Fanzine, ¿cómo se llama? Tumbao más revuelto, más concreto. Este programa está terminando, ¿tal? Este programa estamos cerrando. A las 10. Éramos pocos, ¿no? Éramos 10. Había poca fe y ahora somos más de 10. Claro. Claro, hemos estado revueltos y punquetos en Casa Fractal. El poder de la fanzina, de la fanzine vida. El fanzine y la radio juntos han generado este programa desde las 3 de la tarde. Ya estamos cerrando la emisión, el podcast, ya se acabaron las pilas. La radio puede seguir en la calle. Todavía no se acaba el podcast. Pero falta un poco. 2 horas y media de podcast para que lo escuchen como quieran. El podcast, si todo sale bien, si no cometimos una torpeza, mañana hay podcast en la web. Entonces, unas palabras de cierre de Hugo. No sé si puedo decir que somos hijos, hermanos o colegas de la Radio Relajo. La Radio Relajo es nuestra madre. Y de Radio Melodía al 100. Radio Melodía al 100. Bueno, finalizando. Radio Fanzine Tumbao Revuelto a lo Punqueto Trauma cierra esta transmisión. Para todos ustedes, solo les deseo lo mejor porque son la gente más hermosa que ha logrado apoyar este proyecto sin interés de ningún tipo. Les regalo un beso. Y afortunadamente tenemos el tiempo y el lugar de presentar el documental en la Loma de la Cruz. El 21, o sea, mañana. Como dice la camisa de la fiesta de la música, que fue hace un año que la tengo puesta hoy. Entonces presentaremos el documental a las 6:30 p.m. El puto amo de la anarquía. Con la presentación estelar de Mano Negra, Gambito y sus secuaces. Yo no existo. Ustedes me buscarán en la red. Aún no he caído en la telaraña. No tengo teléfono. Siempre lo voto. Y no me he votado ni votaré. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah, ah! Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Esperando la última hora. Esperando la última rola, así se despide este Radio Fanzine, Tumbao Revuelto a lo Punqueto. Muchas gracias por venir.